Te amo. Te amo. Te amo. Te amo con un amor que sorprendió a los ángeles e hizo temblar a los demonios. Te amo con un amor que atravesó el universo. Te amo. Y esos clavos no fueron los que me contenieron en la cruz. Clavos hechos de átomos no pueden contener al Creador. Lo que me contuvo en esa cruz fue el amor.